me sigue, el pueblo me sigue, me sigue, me sigue. Me mira, perro. El pueblo me sigue, me sigue, el pueblo me sigue, me sigue, me sigue. Me mira, perro. Me quito de esto, si con esta, si con esta no revivo el hip. Me mira, perro. Que abran paso los metálicos porque llegue yo. No te fumes ni una ni dos. Fumate cuatro cajetillas diarias pa' que piensen como yo. Me metí a terror. Sin pate cabra, sin cizalla. Vaya que tú no das la talla, buen mamá si jaya. Calla que sin mucho bulto y sin episodio. Voy a matar a tu familia, voy a aprovechar tu velo. Huevo. El pueblo me sigue, me sigue. El pueblo me sigue, me sigue, me sigue. Me mira, perro. El pueblo me sigue, me sigue. El pueblo me sigue, me sigue, me sigue. Me mira, perro. Me quito de esto, si con esta, si con esta, si con esta no revivo el hip. Me mira, perro. Ok, díganme ustedes en qué están, cuál el can, si llama man, pero demasiado. Malito el menor trabaja en el consulado, ya, los panas lo he cambiado. Ya, del número y la mami le he cambiado, y el pasaporte de sello me lo han llenado. Dije, está engreído, pero el brillo se te fue. Tiene 10 discos sonando, pero tú estás andando a pie, bah. Lo que hicimos, calla que tú estás nulo. La Playboy me va a filmar, pero por coleccionar culo, man y huevo. El pueblo me sigue, me sigue, el pueblo me sigue, me sigue, me sigue. Me mira, perro. El pueblo me sigue, me sigue, el pueblo me sigue, me sigue, me sigue. Me mira, perro. Me quito de esto, si con esta, si con esta, si con esta no revivo el hip. Me mira, perro.